Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, amigas y amigos. Muy buenas, Metalheads. Arranca la temporada 11 de Made in Metal, el espacio donde el rock y el metal no solo suenan, sino que se viven. Mucha música y muy buena, desde los riffs clásicos que marcaron época hasta las distorsiones más extremas del presente. Aquí celebramos cada vertiente del rock y del metal con pasión y potencia. Este es nuestro programa número 441. Yo soy Tony González y te hablo desde Sol y Rabia Radio, Asalto Mata Radio Rock, que son emisoras españolas, Lado Salvaje Radio de Argentina y Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Un grito de guerra para todos los que nos escuchan desde cualquier rincón del planeta. ¿Que te perdiste el programa? No hay drama. Todos nuestros episodios están disponibles en iVoox, casi todas las plataformas: iVoox, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, Acast y por supuesto en nuestra web madeinmetal.es en la sección de radio. Así que ajusta el volumen, deja que el metal te atraviese el alma y únete a esta comunidad que no solo escucha, sino que late al ritmo del metal. Dale al play, suscríbete y prepárate para una temporada que viene cargada de sorpresas y mucha, mucha, mucha música. Esto es Made in Metal y ya estamos en marcha. Ya estamos escuchando Anvil del disco One and Only del año 2024. ¿Tú crees que Anvil puede ser considerada una banda ya clásica por su historial, por el documental, por seguir batallando? Pues sí, yo creo que sí. Pero ¿qué más se puede decir de Anvil que no se haya dicho ya? En 1981, Anvil estaba ocupado lanzando su disco debut, Hard and Heavy. Ahora, 43 años después, Anvil sigue componiendo el mismo álbum. Al igual que AC/DC, se han aferrado a una fórmula de eficacia comprobada que hace que los fans vuelvan a la forja. Ha hecho falta un pequeño ejército de compositores de AMG para seguir el ritmo de producción de la banda. Casi todo lo que sé sobre ellos proviene del documental del año 2008 y estoy seguro que tú también. La pregunta, como siempre, es: ¿cómo ha sobrevivido Anvil todos estos años? Vamos a escuchar la pieza que da título a este disco, One and Only. disco de la segunda banda es del año 2022, es la banda Evermore y el disco es Core of the Tyrant King. Cuando una banda de metal relativamente desapercibida decide reeditar un álbum, probablemente no sea sin razón. Tras el lanzamiento de Northern Cross, el trío sueco de power metal Evermore publicaron su álbum debut Core of the Tyrant King en abril del año 2021. Después lo han reeditado en el año 2022 y es posiblemente porque han entrado en el sello italiano Scarlet Records, probablemente unido a la firme convicción de haber creado una pieza de metal de calidad. Sin querer caer en clichés musicales, surge inevitablemente la pregunta: ¿puede una banda joven como Evermore seguir los pasos de las legendarias bandas escandinavas influyentes y al mismo tiempo establecer su propio sello? Es algo que muchas bandas probablemente no han logrado y te toca a ti definir si Evermore lo ha hecho. La pieza que te propongo es By Death Reborn. We'll be right back. Made in Metal. Con Tony González. Ahora sí volvemos al año 2025 con dos bandas. La primera es Blackwater Rising. El disco es 10 del año, de este año, como te decía. Y quizás, como corresponde a una banda tan obsesionada con temas siniestros, el nuevo álbum de Blackwater Rising es una lección abyecta sobre no tentar al destino. Cualquier metalero que siga la banda ya sabía que este nuevo lanzamiento iba a sonar genial. Blackwater Rising siempre ha elegido buenos temas principales y Diez no es la excepción. Es un corte más inquietante que el resto del disco y vamos a escucharlo. Y el otro disco de este año es el de Sea Setting, que se titula The World Outside. Es del año 2025. Para el disco anterior, yo le había dicho a Sea Setting en la reseña que escribí en Made in Metal que yo esperaba que la banda se tomara menos tiempo en sacar un disco, pero no, la banda siguió haciendo lo que habitualmente hace, que es tomarse su tiempo con los lanzamientos. Se formaron en el año 97 y este es su tercer disco en 28 años. El disco anterior se publicó hace 11 años y en su momento escribimos que esperaba que se demorara menos tiempo en sacar el próximo disco, pero no fue así. El concepto épico se ha adoptado sin duda. Ninguna canción dura menos de 10 minutos. Y esto le da a Sea Setting tiempo de sobra para piezas instrumentales increíblemente pesadas, con pasajes tranquilos y sobre todo mucha grandilocuencia. El propio Sea Setting afirma tener influencias de Carcass, de Cradle of Field, de Sarah McLachlan y de Yanni. Imagínate tú todas estas mezclas, o sea, toda esta música mezclada, y hay mucho material pesado, pero también algunas influencias New Age discretas. Vamos a escuchar Where None Shall Fall, que ya verás, seguro que es una canción que te gusta. Es así, son todas las canciones, 10 minutos y algunas mezclas, aunque casi siempre empezando con toda la fuerza del metal. Escucha y a ver si te gusta. Es Medi Metal. Medi Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchanos. En cada uno de nuestros programas ponemos dos de las bandas asociadas del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. En este caso, la primera pieza que te voy a poner es Alduye, con esta canción tan curiosa en cuanto a título, que es La Profecía de Clunia. Thank you. Y la otra banda asociada son Los Restos Humanos con su canción Anomalías Personales. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el título de esta canción. Así que vamos a ver si tú tienes alguna anomalía personal. Yo tengo más de una, de verdad. Así que vamos a escuchar Anomalías Personales. Recientemente entrevistamos a Andy Deris con relación al disco nuevo de Helloween, Giant and Monsters. Ya nosotros habíamos entrevistado anteriormente a Michael Kiske, que salió la entrevista en exclusiva para la revista DC Rock, y ahora esta entrevista sobre Giant and Monsters aparecerá en nuestro canal de Made in Metal. Aparecerá, no, apareció ya. En esta entrevista me la pasé muy bien, gracias a Jesús Hueso, un trabajador incansable de aquí, de su promotora que tiene en España, que nos ofreció esta posibilidad. Y entonces entrevistamos a Andy Deris y él nos contó muchísimas historias, sobre todo las historias de su llegada a Japón con Pink Cream 69, esa banda que en ese momento era bastante novedosa. Y él cuenta un detalle, que es que estaba sonando la música, estaba todo el mundo dando brincos y dando gritos, y de buenas a primeras, bueno, termina la pieza y él va a hablar, dice, bueno, bienvenidos, ahora le quiero contar una anécdota, y de pronto se para, estaba todo el mundo en silencio, si cayera una aguja en el suelo se escucharía, y él decía, ay, ¿qué es lo que está pasando? Porque no estaba acostumbrado, era su primera vez en Japón. Y resultó que es así, el público japonés tiene esa cultura y hace silencio para poder escuchar qué le tiene que decir el cantante de la banda. Genial, las experiencias sobre Japón, las experiencias de su vida, el plan para el próximo disco que va a grabar, lo que quiere hacer si en algún momento ya Helloween no continúa, fue genial. Vamos a escuchar dos piezas, la primera es Giant on the Runs y la otra es We Can Be Gods. Él comenta que aunque estas dos canciones no fueron compuestas por la misma persona, tienen como un hilo conductor que no está en todo el disco, pero que está relativamente en bastante material de este nuevo disco, Giant and Monsters. Así que vamos a escucharlas, Giant on the Run y We Can Be Gods. The blind, keep the truth of our minds. When we come to, no man can say, yeah. We are giants on the run. We are giants, one by one. You see what is shown, there's no need to atone. Just beware of the foes lurking dormant far and close. Hold out. Yeah. like gods, we lived our lives. The elders in the sky then left us down to die, like snowflakes in the sun. We're giants on the run, and we came to be undone. And the afterlife was coming much too soon. Abandoned as we were, no place for us on earth. And a grim fate hit us all to seal our doom. metal. Mucha música y muy buena. Con Tony González. El año pasado los holandeses Distant grabaron su disco Heritage 2024. Es un disco que tiene potencial, sin embargo, hasta el momento Distant no ha logrado captar el interés con todo el material que abarca un álbum. Es deathcore rimbombante y centrado en el groove, con riffs potentes, oleadas de atmósferas cargadas de sintetizadores, montones de breakdowns contundentes y voces exageradas, aunque bastante variadas, que consisten en todo tipo de gruñidos más profundos y explosiones guturales. También tiene momentos agudos, momentos oscuros, bueno, de todo. Así que vamos a escuchar a Distant. La pieza que te propongo es Paradigm Shift, Paradigm Shift. Thank you. existe una banda muy famosa que se llama The Darkness. Existe otra banda mucho menos famosa que escuchaste hace dos programas atrás que se llama Darkness. Y ahora te voy a poner una tercera banda que ha sacado disco este año, que se llama Darkness Surrounding. Es una magnífica banda de metal moderno. Este es su segundo disco, Is There Salvation. Tras su excelente debut del año 2021, Reality Unreal, este segundo lanzamiento es una fantástica fusión de death metal melódico, black metal y heavy metal de la vieja escuela más tradicional. Rompen las reglas y se mueven entre lo melancólico y lo meteórico. Realmente, si escuchas el disco, te vas a dar cuenta que la banda nunca permite que el oyente se conforme por completo ni que desista, ya que nos lleva a un viaje de infarto que simplemente pide a gritos ser escuchado a todo volumen, como te propongo yo que escuches tú, y ya me dirás si te gusta esta banda. Vamos a escuchar Portraits of Solitude, y como siempre te digo, pero no con la insistencia que debería, puedes dejarnos cualquier comentario sobre cualquier banda en cualquiera de las plataformas donde escuches este nuestro programa Made in Metal. Así que Portraits of Solitude. lives will still be the same. No blood is pure no more. Duties of such a dreadful idiosyncrasy. And so I wonder what led you to believe that you would not end up on your goddamn knees. Made in Metal con Tony González. Y ahora vamos a hacer un cambio con el disco de 2024 de esta banda que se titula Blues Revolution, el título del disco, y la banda Circus Prutz. Las inclinaciones clásicas de blues rock de Circus Prutz se exhiben de inmediato en este disco Blues Revolution. El rock and roll de tu padre o incluso de tu abuelo, venga, pero es el rock and roll mío, y si hubiera sido el de mi padre, si mi padre fuera rockero, pero no lo fue. Pero todo es así dependiendo de tu sufijo generacional, ya seas la generación X, la M, la L, la H o la K. Si bien el estilo es clásico, no es exactamente antiguo, tiene un brillo moderno que inclina un Stetson de cuero vegano hacia sus precursores. Hay toques de ZZ Top y Molly Hatchet, que son bandas que te voy a poner a continuación. Hay algo de arrogancia y algunos riffs de guitarras selectos, pero aparte de las referencias líricas a AC/DC y Motorhead, la aguja del detector de metales no se mueve mucho. Vamos a escuchar esta pieza que da título al disco de Circus Prutz, que se titula Blues Revolution. Como te había comentado, vamos a escuchar música de Molly Hatchet y después de ZZ Top o ZZ Top, como se dice aquí en España, Molly Hatchet es una banda de rock sureño muy afamada, aunque también bastante denostada. Yo sé muy bien por qué, pero hay quien cuando leo artículos sobre Molly Hatchet dice que no sabe por qué. Pero sí, yo sí lo estoy seguro. Cuando yo vivía ahí en La Habana Vieja y cerca de mi casa vivía mi amigo Luis, al que siempre le hemos dicho Luis el del barrio, y un día que voy allí me encuentro el disco de Molly Hatchet, que se llama Take No Prisoners, la carátula espectacular, y yo le dije, hey, ¿esta banda? Dice, no, escucha. Fui y le escuché, y es un disco que se me ha quedado pegado desde allá, desde finales de los años 80. El disco estaba nuevecito cuando Luis me lo prestó, espero habérselo devuelto nuevecito igual. Y vamos a escuchar esta pieza que se llama Bloody Reunion, que es la canción que da inicio al disco. We'll be right back. メイドインメタル、コン、トニー・ゴンザレス。 ZZ Top, como dicen aquí en España, es una banda que se ha mantenido muchos años y todavía continúa. Es una banda que tiene un récord del Guinness Books of Record, porque es la banda que ha estado más tiempo con los mismos integrantes, y obviamente, como es un trío y a todos les agrada y estaban ahí unidos, estuvieron ahí mucho más de 30 años. Uno de los éxitos de ZZ Top que siempre me gustó fue Chips and Glasses, que es lo que vamos a escuchar. Lo que estás escuchando de fondo es Hell on the X, que cuando salió el último grandes éxitos de la banda con regrabaciones nuevas, ellos comentaron que Hell on the X se refiere a aquella música que solamente se podía escuchar en las emisoras de radio que eran semi clandestinas ahí en los Estados Unidos. Lo mismo pasaba en Inglaterra, donde algunas emisoras de radio se tuvieron que mudar para barcos y salir fuera a mar abierto para poder transmitir desde allí, porque eran perseguidas. Y en Cuba, de las emisoras clandestinas de radio no te puedo hablar nada, porque no hubo ninguna, no hubo la posibilidad de comprarse un micrófono, un aparato, nada. Y el que empezara una radio clandestina sabía que tarde o temprano iría preso 30 años por cargos que le impondría un estado totalitario por completo. Así que vamos a escuchar la pieza que es Chips and Glasses, y después te voy a hacer la historia de Hell on the X. When you wake up in the morning and the light has hurt your head, the first thing you do when you get up out of bed is hit that streets of running and try to beat the masses. Go get yourself some cheap sunglasses. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Spied a little thing and I followed her all night in a funky fine Levi's, and her sweater's kinda tight. She had a West Coast strut that was sweet as molasses. Man, what really knocked me out was the cheap sunglasses. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Some thick black frames with the glass so dark they won't even know your name. And the choice is up to you, 'cause they come in two classes. Rhinestone shades of cheap sunglasses. Oh yeah! más que la historia de Herit on the X. Como te había comentado anteriormente, lo que te voy a explicar es esta historia. Por ejemplo, uno de los proyectos de Arjen Anthony Lucassen es la banda Supersonic Revolution. Desafortunadamente tiene la mala costumbre de que de estos proyectos paralelos él hace un solo disco, y me imagino que de Supersonic Revolution habrá un solo disco. Sin embargo, este disco es maravilloso, se llama Golden Age of Music. Nosotros entrevistamos a Lucassen a propósito de este disco, también lo entrevistamos con el nuevo disco que ha sacado en solitario, pero bueno, esa entrevista ya salió en la revista DC Rock, pero todavía no ha salido en el canal de YouTube. Yo te recomiendo que tú, si vives en España, compres esta revista DC Rock, que es realmente, y no es mentira, la única revista española que tiene una calidad de revista internacional. Bueno, pues lo que te estaba contando, en la banda Supersonic Revolution, el disco Golden Age of Music, y entonces, como hace habitualmente Lucassen, para el final, él pone unas versiones de temas que ha hecho, y una de ellas es de la canción Herit on the X, pero de una manera bastante diferente, mucho más moderna, obviamente, que como la hizo ZZ Top en su momento, y también con mucho ritmo, muy buena, y con algunos cambios que solamente el que es un oyente empedernido sabrá encontrar. Así que vamos a escuchar Herit on the X. Metal en compañía de Tony González, mucha música y muy buena, con lo mejor de entre todas las variantes del rock y del metal. Aquí estamos, síguenos. me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y yo le voy a dedicar este momento a las amas de casa. Posiblemente haya más de una rockera y metalera que sea ama de casa. Posiblemente no. Y hay quien le dice a las amas de casa que no trabajan. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo muy bueno. Mi suegra, que es ama de casa y se mata el día trabajando, tiene un hermano, el hermano tiene un hijo, el hijo tiene una mujer y ella tiene el concepto de que esa mujer que también es ama de casa no trabaja. ¿Por qué tú dices que tú te matas trabajando? Sin embargo, esa mujer que es 20 o 30 años más joven que tú, tú crees que no trabaja cuando en realidad sí trabaja. Nadie comprende la sensación que tiene cuando te dicen que no tienes un trabajo real. La mayoría de las amas de casa trabajan fuera de casa en algún punto. Solían tener que ir a un trabajo, interactuar con otros adultos fuera de la casa. Contribuyeron financieramente al hogar, aunque te digo, hay amas de casa también que trabajan y cuando llegan tienen que hacer todas las cosas de la casa. Esto seguro que las hace sentir como criadas interminables, personas que sí les gustaría salir a trabajar, salir de la esclavitud, que puede ser estar metida en la casa, lleva a los niños al cole, recoge a los niños al cole, no, lleva a los niños al cole. Y cuando regresas empiezas a hacer las camas, a atender las camas de estos niños que no has enseñado ni siquiera que tiendan la cama. Ya les has tenido que preparar el desayuno porque no los has enseñado a que se preparen un desayuno, cualquier tontería. Los has llevado al colegio porque incluso en estos momentos en que estamos hay un miedo muy grande a dejar a un niño solo, a un niño suelto, y después preparas el almuerzo o les pusiste en un tupper, en una cacharra el almuerzo, lo que se van a comer, o te preparaste en buscarle una manzana o una fruta o lo que sea, porque tampoco los enseñaste a que cogieran de frutero la fruta que quisieran. Y entonces los recoges del colegio, los llevas a la casa, les tienes que gritar para que se cambien la ropa, y esa ropa la pones a lavar o no, depende de la cantidad de uniformes que tenga. Y entonces lo tienes que llevar a los extraescolares, que también lo tienes que llevar tú. Lo peor es cuando tienes un abuelo, porque pones a la abuela y al abuelo no a vivir su vida, sino a vivir ni siquiera tu vida como ama de casa, la vida de tus hijos. Y realmente esa es la historia. Y hay quien te dice todavía, no, pero tú elegiste parir. No, tú elegiste parir porque, claro, obviamente, toda madre y también todo padre, incluso toda persona, debería tener un hijo. Pero hay quien le dicen a estas amas de casa, nunca debiste tener hijos. Y dices que quieres más. Nada, lo que tienen que escuchar las amas de casa, yo no soy amo de casa, pero si lo fuera, con mucho gusto. De la misma manera que hay amas de casa que están locas por salir de la casa y tener un trabajo, yo que tengo un trabajo estaría loco por ser amo de casa y pasarme el tiempo aquí en mi casa, lavando, planchando y cocinando, y también leyendo y disfrutando de programas como este, Made in Metal, obviamente. Así que vamos a volver con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Made in Metal con Tony González. Y nos mantenemos en Europa, nos mantenemos en la zona norte con esta banda que se llama Days of Wine, quienes lanzaron su disco debut en el año 2022. Son algunos amigos de la escena hard rock de Oslo, de Noruega, que se reunieron para grabar algo. Yo creo que esto fue producto del COVID. Lo que han creado con el álbum debut homónimo de Days of Wine es un homenaje de lujo al rock clásico de los años 60 y 70. Liderando esta formación con su voz melódica y áspera está el cantante Leif DeGernes. Las canciones se escribieron en torno a las letras del bajista, teclista y vocalista, también Leif Johansen, pero su música está basada en el género del rock clásico. Reclutaron a muchos otros famosos para que se unieran a ellos en este debut, que no te voy a mencionar la lista, pero vamos a escuchar la pieza que se titula Healer Man, que la he escogido por la manera tan espectacular de cantar que tiene este vocalista, Leif DeGernes. Escuchemos, es Healerman. Y seguimos con Noruega. ¿Sabe qué dice? No sé si es el Guinness, que es Noruega el país donde más bandas de rock hay. Y esta es una banda nueva de allí de Noruega que se llama Glasgow Kiss. Aunque tiene el nombre de Glasgow, no es inglesa. Y el disco es de este año, Down in Flames. Es una banda de metal alternativo liderada por una mujer con una vibra power rock que hará resonar las ventanas y los cimientos. Se formaron en el año 2020 en Bergen. La primera vez que yo escuché hablar de esta ciudad de Noruega, Bergen, fue porque leí sobre el campo de concentración de Bergen, Noruega, en pleno auge del fascismo alemán. Y la banda está liderada por la extraordinaria vocalista Charlotte Marlene Midtum. Nos impactan con ese ritmo potente de guitarra y un ataque vocal rico y adictivo. Algunos podrían decir que Glasgow Kiss suena como Al Stewart, Within Temptation o Nightwish, pero no. Yo estoy seguro que quien lo diga es que tiene el oído medio cuadrado. Pero en términos literales, crea un espacio sonoro único, lleno de estilo, descaro y actitud, equilibrado a veces con temas de oscuridad y sombras que nos resultan familiares. Yo te propongo, la pieza que estás escuchando de fondo está magnífica, pero yo te propongo otra que se titula Put the Blame on Me. esta es la despedida, queridos amigos. Espero que te haya gustado el programa y espero que te haya gustado lo suficiente como para que pongas una opinión sobre cualquiera de las bandas en la plataforma donde hayas escuchado el programa. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y solo me queda desearte que tengas un feliz día o una feliz noche y decirte adiós. Y te espero en el próximo programa.